Tuvimos una cita en el parque, juramos un amor siempre sincero los dos. El cielo y las estrellas son testigos del juramento que tú me hiciste, mi amor. Tú dijiste que me amabas, de pronto todo terminó. No comprendo el motivo y por qué tú me dejas, mi amor. No, no, no, no, no, no, mi amor. ¿Cómo te voy a dejar? No, no, no. Yo no te voy a olvidar. Tuvimos una cita en el parque, siempre sincero los dos. El cielo y las estrellas son testigos del juramento que tú me hiciste, mi amor. Tú dijiste que me amabas, mas de pronto todo terminó. No comprendo el motivo, ¿por qué tú me dejas, mi amor? No, no, no, no, mi amor. ¿Cómo te voy a dejar? No, no, no, no, mi amor. ¿Cómo te voy a olvidar? No, no, no, no, no, no. ¿Cómo te voy a dejar?